Esto es un hecho muy importante para nuestra área. Realmente agradecido con el intendente Sara, porque la verdad que desde que yo he entrado han venido varios vehículos nuevos, ya sean máquinas o camiones, y la verdad que esto para el servicio es un hecho importante y seguramente nos va a permitir agilizar y poder realizar el servicio con mejor eficiencia. Vos hablás de equipamiento que ha llegado, contanos un poco, hacernos un repaso de toda la maquinaria que ha llegado, que se pone a disposición ya de los trabajadores o que está puesta ya a disposición. Sí, bueno, a ver, recordemos que apenas entré, lógicamente ya estaba gestionado desde hace un tiempo, pero bueno, entró una New Holland, después se compraron otra New Holland una que fue el consorcio de Cagliero y otra que estaba en el consorcio del 900 y que hoy la estamos utilizando en la ciudad y bueno, en los aledaños o los perímetros de la ciudad, pero los caminos vecinales. Y ahora con esto del recolector, la verdad que estamos más que conformes y ojalá que sigan llegando nuevos vehículos, porque el servicio siempre depende de los vehículos. Nosotros, si bien tenemos algunos vehículos nuevos, pero hay muchos ya de muchos años y que en algún momento hay que renovarlo, pero bueno, la verdad que agradecido con esto del recolector. Alberto, el camión va a estar afectado a Carmen de Patagones, ¿y qué características tiene en comparación con los anteriores, no? En realidad es un camión, sí, va a estar afectado en Carmen de Patagones, la característica es similar, los otros tienen 16 metros cúbicos, este tiene 17, un poco más grande, pero después tiene todo el procedimiento que tiene un recolector normalmente, ¿viste? Sí, la capacidad es un poco más y nos va a permitir por ahí hacer un recorrido, hacer el mismo recorrido, pero por ahí los chicos, hay días que salen con dos camiones de basura completo, y bueno, con esto a lo mejor nos va a permitir salir con un camión solo. ¿Castillo, hay algún plan para comprar algún otro camión, algún otro equipamiento? Bueno, nosotros a principio de año estuvimos hablando con el intendente, cuando apenas volvió a la licencia, bueno, lo barajé, que ya que venía descansadito, sí, le pedimos algunos volcadores y camiones regadores, que es lo que nos está faltando hoy. Lógicamente esto va a llevar un tiempo, no, seguramente lo va a llevar todo el año, pero bueno, veremos si para el próximo año podemos renovar un poco la flota de camiones volcadores. ¿Cómo está llevando adelante el tema de los microbasurales que hay en Patagones, teniendo en cuenta de que ya está funcionando el GIRSU? Bueno, a ver, estamos trabajando fuertemente para erradicar esos microbasurales. Yo siempre que me hacen un reportaje o me hacen esta pregunta, siempre digo lo mismo, y no quiero ser reiterativo, pero bueno, hay que hacerlo. El esfuerzo nuestro no vale si el vecino no pone su parte. Estamos trabajando fuertemente en eso, los operativos de limpieza fueron mucho más el año pasado de lo que se venían haciendo habitualmente. Antes se hacían dos operativos por barrio, el año pasado hicimos cuatro operativos por barrio, y bueno, si tenemos que hacer más lo haremos, pero siempre necesitamos el apoyo del vecino para erradicar esos mini basurales. A nosotros no nos molesta que saquen la basura cuando uno anuncia el operativo de limpieza, siempre y cuando que sea dentro de la fecha que uno marca. Y sacaremos toda la basura, pero después hay que atenerse a sacarla. ¿Siente que falta predisposición de los vecinos? Siento que sí, hay algunos vecinos. Por suerte no es la mayoría, es una minoría, pero bueno, es seguir golpeando la puerta y charlando con ellos y decirle que la basura enfrente de su puerta es un foco infeccioso para todos. Así que seguiremos machacando sobre eso y tratando de que la basura esté el menos tiempo posible en la vereda.